atentados, tras el 11 de septiembre de 1973. Mercedes del Pilar, Corredera Reyes. Edad, 8 años. Ejecutada el 12 de septiembre de 1973, en Santiago. Víctima de un impacto de bala en la rodilla izquierda, con salida de proyectil. La afectada fue remitida al Instituto Médico Legal por el Hospital Barros Luco. Claudia Andrea Valenzuela Velázquez, 6 años. Ejecutada el 14 de septiembre de 1973, en Talca. En los mismos hechos, resultaron muertos sus padres y heridos sus dos hermanos menores. La versión oficial señaló que se había tratado de un enfrentamiento. La casa fue allanada en la madrugada por carabineros y las víctimas ejecutadas en su interior. Los efectivos policiales habían acordonado el sector desde temprano, advirtiendo a algunos vecinos que permanecieran en sus casas. Cuando llegaron otros miembros de la familia y mientras aún se encontraban los cadáveres en la casa, los carabineros presentes explicaron que se había tratado de un suicidio. Luis Gilberto Matamala Venegas, 16 años. Ejecutado el 19 de septiembre de 1973, en Santiago. Efectivos de carabineros ingresaron violentamente al domicilio del joven. Sin preguntarle el nombre, le dispararon, dejándolo herido de gravedad, para luego retirarse inmediatamente. Falleció cuando era trasladado a un policlínico de la Cruz Roja. Marco Orlando Ríos Bustos, 15 años. Ejecutado el 1 de octubre de 1973, en Santiago. Fue detenido por una patrulla militar, junto con dos jóvenes más, en el establecimiento, donde jugaban taca-taca. Sacados a la calle, fueron golpeados por los uniformados, y se les dio orden de correr. Fueron acribillados en ese momento, dos de ellos. El tercero siguió corriendo hasta llegar al puente Iquique, donde fue muerto por otra patrulla militar que custodiaba dicho lugar. Manuel José González Allende, 16 años. Ejecutado el 21 de septiembre de 1973, en Santiago. Personal de carabineros procedió a detenerlo en su domicilio. Según testigos de los hechos, los uniformados se encontraban en estado de ebriedad y durante la detención allanaron su domicilio. Al día siguiente, los familiares encontraron su cadáver en el sector del puente Pío IX, en la ribera del río Mapocho. Segundo Enrique Tones Palavecinos, 15 años. Ejecutado el 19 de septiembre de 1973, en Santiago. Ese día, el menor viajaba en un bus, que fue interceptado por carabineros, procediendo a detener a todos los pasajeros varones. La data de muerte es del mismo día. El cuerpo fue encontrado en la vía pública. Presentaba herida a bala, cráneo encefálica, y múltiples impactos de bala, torácico-abdominales, según el certificado de defunción. La familia reconoció el cadáver en el Instituto Médico Legal, sepultándolo en el Cementerio General. Luis Cotal Álvarez, 15 años, estudiante de enseñanza básica, ejecutado el 5 de octubre de 1973, en Angol. El mando número 64 de la autoridad militar dio a conocer que ese día fueron fusilados dos terroristas por atacar instalaciones del ejército. Uno de ellos era Luis Cotal, detenido en la vía pública, en horas del toque de queda. De acuerdo a testigos presenciales, fueron conducidos a una bodega en construcción, donde fueron golpeados, y luego ejecutados, mediante varios disparos. Los cuerpos fueron abandonados, durante la noche, en esa bodega, siendo recogidos en la madrugada, por un vehículo militar. Nunca fueron entregados a sus familiares.